estremecimiento suavemente trepidante. Lo digo para leccionar a la que extravió en mí su musicalidad y trepida con más disonancia que un caballo azuzado por una antorcha en las arenas de un país extranjero. Estaba abrazada al suelo diciendo un nombre. Creí que me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar. Lo que quiero decir, este decir y decirse no es grato. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. También este poema es posible que sea una trampa, un escenario más. Alteró su ritmo y vaciló en el agua violenta. Me erguí como a la amazona que domina solamente con sus ojos azules el caballo que se encabrita. ¿O fue con sus ojos azules? Agua verde en mi cara, he de beber de ti hasta que la noche se abre. Nadie puede salvarme, pues soy invisible aún para mí que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Hay un jardín. Thank you. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Thank you.